peu plus courte. Oui. Non, je préfère la porter plutôt centrée. Un peu plus claire, non. Un peu moins chère. Oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non. Un peu plus noir, oui. Non, moi je préfère les gars qui osent y croire. Viens me demander sans arrêt quel est le bon choix à prendre. Vivre, c'est hésiter, mais ça les hommes ne peuvent pas le comprendre. ¿Cómo los está tratando la tormentita? Se atrasó Santa Rosa, ¿qué pasó? Hay algo acá que está fallando, ¿no? No solamente es el gobierno, me parece que el clima también. ¿Será cierto eso de las antenas que dicen que tienen con microondas y que con eso manejan el clima? Si es así, les digo que hoy es un boicot total a cualquier cosa. Esta semana descubrimos que además Dios se ha quedado sordo. Tanto pedirle a Cristina que vuelva, Cristina que vuelva, que ahora nos dirige el país Christine Lagarde. Tenían que aclarar en los rezos, muchachos. Era Cristina Kirchner, no Cristina, así solo. Chanzas aparte, creo que la anestesia debe venir en el agua, porque si no, no se entiende la pasividad de vacas empantanadas que tenemos nosotros y los dirigentes políticos, que calmadamente, en cualquier programa de TV o radio, te hablan de la deuda, del FMI, de cómo va a aumentar la pobreza, de lo pobrecitos que son los pobres. Ni un pelo se les mueve fuera de lugar, ni un cachete colorado diciendo, loco, ponete un poco de vergüenza por lo menos, no sé, le botaste todo, dejá de hablar en la tele como si no tuvieras nada que ver, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, Matías Tombolini, lo vi ayer, que estaba hablando, a ver, es un hombre que era del Frente Renovador, después se fue con Victoria Donda, ahora está trabajando para el PRO y habla como un opositor. No se entiende muy bien ese muchacho. La verdad que el saltimbanquismo de Patricia Bullrich caló hondo en las nuevas generaciones y se pasan de un día así para el otro, hacen lo que quieran. Lo bueno es que ninguno está fónico después de haber visto las imágenes con las que nos humillaron dando una conferencia de prensa desde Estados Unidos con Lagarde delante de la bandera, diciéndonos en inglés algo así como, los estamos endeudando en un 15% más solo porque se nos canta fugar un poco más de plata. Fuck you, Argies. Qué rico todo, ¿no? Qué lindo menú, pero qué bonito. Lo vimos también ahí al excelentísimo señor presidente comiendo en Cipriani con Christine Lagarde, muy amenos, ellos muy contentos. Parece que el tema viene hoy de menú. Mientras tanto, Margot Barrientos, porque ya no es más Margarita, ahora es Margot, presidió la cena para recaudar fondos para sus comederos, porque tampoco son comedores, son comederos. Ella desprecia a los pobres porque le recuerdan sus orígenes de miseria. Y ahora que vio la platita, la cena es con champán, los platos de lujo, y así recauda para darle polentas y fideos a los pobres. Y además, intentan convencernos de que ir a los comederos es algo lindo. Como dijo ayer la diputada provincial Carolina Píparo, que luego de haber cobrado 2 millones de dólares del acuerdo con el Banco Francés por haberla entregado a los ladrones que la mataron al bebé y casi la matan a ella, y que ahora nos mira desde otra altura, porque vamos, los dólares son así, te dan ese perfume rico que no te lo sacás tan fácil. Y además estuvo cobrando un sueldo estatal durante años en el Banco Provincia como ñoqui. Fue nombrada por el Manco del Espanto, ¿se acuerdan? Ese que tenía las manos atadas, ¿se acuerdan que Néstor Kirchner le dijo? Bueno, le han dado un pinet a Carolina que ahora no le gana a cualquiera. Entonces ella, desde su mundito New Age, de nueva rica con carnet, el carnet es de víctima permanente además, o sea que tiene doble carnet, nos adoctrina y nos dice, más allá de la terrible problemática de quienes hace mucho tiempo necesitan recurrir a comedores, y acá abro un paréntesis, claro, hace mucho tiempo, o sea que te quede claro, ¿no?, que no es culpa de que ellos le sacaron el trabajo a la gente, ¿eh? Ojo, hace mucho que son pobres. Cierro paréntesis. Esto es una experiencia hermosa para todas las personas que concurren. Es salir a comer a un restaurante y que la gente que te sirve sean personas que se preocupan por hacer de cada noche un evento social donde que el que está solo come acompañado, donde los nenes se sientan en un escenario a jugar y los perros de la familia son recibidos afuera con potes de alimentos y lo viven como un día de reunión y celebración. Pero mira qué lindo eufemismo para decir, mira, pobre, anda y servite ahí el plato de guiso, sentate y andate lo más rápido que pueda. Yo lo hago de corazón, ¿viste? Pero necesito lugar para los otros pobres que están atrás. Y como si fuera poco, además de robarnos, endeudarnos, humillarnos públicamente, el excelentísimo señor presidente acaba de quitarles las pensiones a la vejez y a los discapacitados, convirtiendo la Casa Rosada en el monte Taigeto, donde la raza superior elimina a quienes considera inferiores, haciendo gala así del darwinismo canibalista en el que están regodeándose los poderosos. Como para que no queden dudas, ese mismo día llegó Macri con un helicóptero a buscar a su hija menor, Antonia, la real heredera de la Cosa Nostra, vamos, porque los Antonios son los que van a heredar, ¿no? Y fue a buscarla al colegio Jean Mermoz, que es un colegio muy caro y muy paquete, que van las hijas de los ricos. Y obviamente no podía aterrizar en la escuela. Entonces lo hizo sobre la terraza de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, el mismo día que le sacó las pensiones a los discapacitados con la excusa de que no hay plata, montó un operativo carísimo para que le saquen la foto yendo a buscar a su hija, usando el edificio que debiera solucionar los problemas de los discapacitados en lugar de creárselos. Y digo que apuntó doblemente, porque al día siguiente de haberle entregado el país llave en mano a la corrupta Christine Lagarde, se subió al helicóptero. Ese helicóptero con el que siempre lo amenazamos y le decimos que se van a ir en helicóptero. Se subió y se hizo filmar diciendo, ¿vieron? Lo sigo endeudando, la sigo fugando, me estoy enriqueciendo como nunca y nadie más. Les hago pagar el helicóptero, y no para irme, sino porque me voy a quedar a hacerles más daño todavía. Es como la patadita en el culo que le da el bravucón luego de que él y sus amigos molieron a palos a un tipo. Bueno, esto es más o menos así. Y como para que no te queden dudas de que hace lo que quiere y que ahora que entregó la llave ya está, ahora se va a divertir, se fue a filmar un videito a una pizzería llamado Il Calzone di la Nonna, que no son los calzones de la abuela, pero debería, por el olor. Resulta que la dueña de la pizzería de Escobar es empleada estatal, militante cambiemita, periodista, productora, y trabaja junto a su esposo, que también puso la pizzería, en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Todo esto es una investigación del disenso, quiero avisar, porque hay algunos que están levantando y diciendo cualquier cosa, como que lo hicieron ellos, y no, muchachos. Gracias Mariana Escalada y Agustín Ronconi. Verónica Krieger es el nombre de la periodista pizzera. Espero que lo gastronómico no la convierta en un gnocchi, ¿no? Ahora que se puso su propio negocio, a lo mejor sigue cobrando el sueldo estatal, ella y el marido, y de paso ponen la pizzería. Sería horrible, ¿no?, que pasara eso. La duda que me generó esta señorita con su aire dulce, angelical, cual Vidal en campaña, es si no será pariente de Adalbert Krieger Bacena, el ministro de Economía de Onganía, que además de tener participación como director y accionista de los bancos que nos endeudaron a lo largo de los últimos 70 años, tiene el triste honor de ser el hijo de Suleiman Krieger, a quien se indican como el banquero que puso la tarasca para el golpe que derrocó a Irigoyen. Y así lo cuenta Rogelio García Lupo en su libro Mercenarios y Monopolios. Krieger Bacena no es un empresario, un creador de industrias, un productor de campo, un explorador del subsuelo, nada de eso. Krieger Bacena es uno de los 10 testaferros internacionales mejor cotizados en las sociedades de negocios de la Argentina. Que venía de buena cepa, obviamente, que también descubrió García Lupo, ya que su abuelo José, de origen turco, fue administrador civil de la isla de Rodas, ocupada por el Imperio Otomano. Su papá, Süleyman Krieger, como dijimos antes, fue el banquero que derrocó a Irigoyen, que puso la plata para el general José Félix Uriburu. Su banco, el de finanzas y mandatos, propició, según Toranzo, un militar radical, la usura y la coima. Por parte de la madre, Adalbert era Bacena, aquella familia metalúrgica que provocó la sangrienta represión de la Semana Trágica. Con esos antecedentes, no es de sorprender que el joven Adalbert, de 37 años en aquel momento, fuera designado como ministro de Economía en la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu en 1957, y que fue el que propiciara el ingreso a la Argentina del Fondo Monetario Internacional. Y que luego, cuando se fue del cargo de ministro de Economía, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. En 1967, otro dictador, Juan Carlos Onganía, volvió a confiarle la cartera de Economía, porque viste cómo es, ¿para qué vamos a andar buscando otros? Este ya lo conocemos, tráemelo a Adalberto. Y esta vez Krieger se singularizó por la brutal devaluación del 40% y ciertas medidas de ajuste que ayudaron a calentar la explosión popular que lo sacó de la poltrona, el cordobazo, que según él nunca pudo entender por qué lo hicieron los obreros y eran los mejor pagados del país. Fondo Monetario, testaferros de la mafia internacional, dictadura. Seguimos en la misma calecita desde 1930. A mí esto de esperar que se caiga el gobierno, que termine el mandato, la verdad no me gusta nada. Primero, porque habrá muchos muertos, muertos de hambre, muertos por falta de atención médica, habrá mucha violencia, mucha represión. Y segundo, porque como ves, no cambia nada. Ellos siempre están. Siempre nos miran desde sus cómodas plateas como un espectáculo circense. Mientras comen pochoclo, nos cobran entrada, nos afanan la billetera, nos hacen firmar un pagaré trucho y nos amenazan con la cachiporra. Ñoquis, cenas lujosas y lujuriosas, obscenas. A fuego lento se está cocinando este estofado. Con el tenedor y el cuchillo en la mano esperan los comensales, que son los grupos que declararon ciudadano del mundo al chef Macri. Mientras tanto aquí, en la olla, se empieza a sentir el calor. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ellos. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos. Mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanta gloria. estrellas son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Un amor sin rodeos, que la inocencia nos proteja, ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero no hay precio por robar tu corazón. Y cómo está el invitado, ya está hablando, ya se puso cómodo, está muy bien. Estamos acá en FM La Boca 90.1. Es una radio que se escucha en todos lados y por lo menos hasta Carlos Casares me dijeron que se escucha. Así que estamos bien. Y después, si no, por internet nos escuchan en www.fmlaboca.com.ar. Creo que es así, si mal no recuerdo. Sí, acá está, mirá, justo. fmlaboca.com.ar. Pones barra en vivo si tenés ganas, .php y ahí ya te conecta. Y si no, vas y el link te va llevando solito. Los teléfonos para comunicarse, si quieren llamar a la radio, es el 4951-3139. Y tenemos, por supuesto, un celular para que dejen mensajes o manden WhatsApp, que es el 15-57-65-27-68. Hoy no está Gustavo porque, al igual que a todos nosotros, le agarraron las diferentes inundaciones. Ustedes saben que en Zona Sur no han hecho grandes obras, si bien debo reconocer que una de las grandes obras que hicieron a lo largo de los últimos 20 años fue en el gobierno kirchnerista, que levantaron toda una vía y pusieron todos unos caños gigantescos para poder drenar el agua de los arroyos y que no se inunde tanto. Pero algunos intendentes, ¿no?, se olvidaron de hacer unos desagües ahí en la avenida Pavón. Entonces se inunda todo, se inunda la estación, es un desastre todo. El subte no anda, así que tengan paciencia y vamos ya mismo a presentar al invitado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Débora? Rodolfo Trever es el invitado de hoy de Social 21, La Tendencia. Vino acompañado, pero no quiere hablar la otra persona, así que no la vamos a molestar, no vamos a decir nada. Me dijeron, a ver si es cierto, yo estuve hablando el otro día con Martina Yerbe, que es el referente de Social 21, me dijeron dos cosas de vos. Una, que vas a ser el candidato por la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece bien, necesitamos un candidato que tenga ínfulas y ganas de hacer cosas, que la ciudad, la verdad, que está muy para atrás. Y me dijeron sobre todo lo de la llave para poder nacionalizar la banca. Y si vos tenés esa llave, yo quiero saber cómo se hace. Bueno, hay dos denuncias importantes para hacer. Una, que está lloviendo mucho. Y la segunda, que es también igual de verdad que la primera, es que somos dependientes, no solamente políticamente, sino financieramente y monetariamente, a Estados Unidos de Norteamérica. Y sí, ahora. ¿No? Y hay que explicar y fundamentar bien por qué es importante esto de nacionalizar la banca, porque si no parece que hay un grupo de socialistas o de peronistas zurdos que quieren venir y hacer las cosas con los que ellos sueñan desde hace 150 años y que nunca lo han podido instalar. Eso es falso, porque Perón, en el año 1946, en abril específicamente de 1946, nacionaliza los depósitos bancarios y nacionaliza el 100% del Banco Central de la República Argentina, que hasta ese momento funcionaba como un pool de bancos privados, como funciona actualmente la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica. Mira, no sabía ese dato yo. La Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica, el Banco Central, es un pool de banca privada, de multinacionales, que tiene centro en Estados Unidos, donde está su mando político, que es el Pentágono norteamericano, pero es un pool de multinacionales. Vos sabés que a mí me han discutido economistas, políticos, me discutieron de que los dólares los imprimía el gobierno de Estados Unidos y no la Fed, que es este grupo de banqueros que son los que definen todo. Me lo discuten. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos formando en las facultades si alguien no sabe eso? Lo imprime el Tesoro norteamericano, que depende de la Reserva Federal, claro, de Estados Unidos. Y ellos tienen la manija. Ellos tienen la manija de cuántos dólares imprimen al mundo, cuántos dólares tienen. Y la dependencia radica en que Argentina, todo lo que comercia en su comercio exterior, todo lo que importa y lo que exporta, lo hace en dólares norteamericanos. Por el Bretton Woods. Y todo lo que hace lo hace en dólares norteamericanos y no maneja otra moneda. Por lo tanto, el poder de comercial de Argentina depende de cuántos dólares tiene. Claro. ¿Sí? Toda la economía argentina está manejada en dólares. Llevando, eso es macroeconomía, ¿no? ¿Estás hablando de cuántos dólares tiene físicamente en el país? ¿O incluye todo? En lo macro, estamos hablando de una balanza comercial que está en 60.000 millones de dólares de cosas que entran y que salen. 60.000 que entran, 60.000 que salen. Ahora con Macri hay 64.000 que salen y 58.000 que entran, ¿no? Estás ahí. Estamos menos 6. Estamos menos 6. Menos 6.000 millones de dólares, no, claro. Menos 6. O sea, entonces al revés, 64.000 entran. 64.000 millones de dólares salen por la exportación. Claro, salen porque importamos, claro, y entran 58.000 millones de dólares porque exportamos eso. Estamos mal, pero peor estamos si lo medimos en puestos de trabajo, pero vamos a hacerlo un poquito más adelante. Entonces, eso en lo macro. Y en lo micro, todas las cosas, por ejemplo, con lo que se hace este edificio, el cemento, el Portland, Loma Negra, todo el cemento se hace con materias primas y producción 100% nacional. No debería por qué estar dolarizado el precio del cemento. Sin embargo, como el cemento se exporta, cualquier aumento internacional, cualquier aumento en el tipo de cambio, cualquier devaluación del peso argentino, se traslada a precios internos. Ahora, espera, ¿por qué? ¿En qué momento me dolarizaron el cemento? Se dolarizó toda la economía desde que en las privatizaciones y en los quebrantos y en el cierre de las empresas en la década del 90... Porque la derecha No, es mentira eso de que la derecha y los gobiernos liberales han ganado por primera vez los gobiernos democráticos. Ya hemos tenido a Menem y De la Rúa, que también eran de derecha, sí, también eran liberales y también eran gobiernos democráticos elegidos por el pueblo. Es la, quiere decir que la tercera vez que tenemos gobiernos de derecha elegidos democráticamente. Y en ambas tres coincide en que sentimos los argentinos vergüenza ajena por el presidente que nos dirige, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí. Porque no solamente es cipayo y alcahuete, sino también se lo ve bruto, excesivamente bruto. Ni siquiera tiene buenos modales. Hemos tenido gorilas como Rivadavia, Sarmiento, Mitre, que por lo menos como venían de... Eran cultos. Por lo menos como venían de la escuela inglesa, eran más o menos cultos. Claro. Eran cultos, sí, ¿no? Sí, eran cultos. Sí, sí. Ahora estos vienen de la Inglaterra de segunda mano, que es Estados Unidos. Claro. La Inglaterra de segunda mano. De la mafia, encima peor, o sea, más abajo todavía. De los cárteles, claro, de Inglaterra, que, claro, que se formó Estados, claro, Unidos, Norteamérica. Todo lo peor de Inglaterra pasó y se armó el imperio norteamericano. Así que estos vienen de ahí, por lo tanto también son brutos. En síntesis, dan asco. Sí. Completamente como son, dan asco. Entonces, desde ese momento, en la década del 90, donde todo se empieza a negociar en dólar norteamericano y hay una libre transacción internacional de los productos internos al exterior, donde no hay barreras en el comercio exterior argentino, a partir de ahí todos los precios internos están atados al dólar. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros imprimimos moneda local, todo lo que nosotros imprimimos como moneda local está directamente relacionado con el dólar. Por lo tanto, la moneda argentina es solamente un mero reflejo del dólar norteamericano. No tiene valor en sí mismo la moneda argentina. Es una cuasimoneda. Es un patacón. Patacón, le copo, claro, peso argentino, es más o menos lo mismo. Es lo mismo, claro. Es una cuasimoneda, es un reflejo del dólar. Pero la Argentina está dolarizada desde la década del 90 y en la Argentina hay convertibilidad desde la década del 90. Porque sea 1 a 1, que es paridad de convertibilidad, no es convertibilidad, sea 1 a 1 o 1 a 40, es convertibilidad igual, claro, ¿no? Vos es convertible, vos podés ir y comprar dólares. Claro, porque ahora todos los economistas del oficialismo y de la oposición salen a decir que hay que tener cuidado con la convertibilidad de ahora. Si porque si viene la convertibilidad es terrible. Bueno, pero hace 30 años que estamos en convertibilidad. Y hace 30 años que los productos internos están atados al dólar norteamericano. Entonces, ¿por qué le mienten de esa manera descaradamente al pueblo argentino? A mí me sorprende porque yo nunca había pensado en lo del cemento, por ejemplo. Yo no había pensado lo del cemento. Lo podemos trasladar a la harina, al trigo. Claro, todo. Porque los commodities, bueno, está bien. Pero encima este ahora te dolarizó las tarifas, que ya habíamos logrado salir de eso. ¿Te acuerdas que Néstor Kirchner dijo, pará, vamos a ponerla en pesos? Se armó lío, hicieron juicios en el CIADI, porque encima eso, no solamente perdimos la soberanía sobre la moneda, sino que también perdimos la soberanía jurídica. O sea, les damos contratos a las empresas multinacionales y encima ellas eligen dónde nos van a hacer juicio. Sí, si vas a jugar un partido de fútbol y alguien te dice, mirá, lo venís a jugar a mi cancha, el referee lo pongo yo te pongo todo. No, decís, no, pará, algo está fallando. Bueno, acá parece que eso, viste, como que no le llama la atención. Eso es un ejemplo que damos siempre, ¿no? Los liberales, de Menem, Videla, De la Rúa, Macri, dicen que el Estado tiene que pintar la cancha y ver cómo juegan con referees internacionales, cómo juegan los equipos, que serían los empresarios capitalistas, y cómo están en la tribuna mirando, que sería el pueblo, ¿no? Sí. Bueno, los keynesianos quieren poner un referee. Un referee que anda medio, viste, lisiado, medio rengo, que no llega tarde a toda la jugada. Bueno, pero quieren poner un referee, por lo menos, ¿no? Eso hay que bancarlo. Sí, quieren poner un referee. ¿Qué quiere hacer Social 21? Quiere marcar la cancha, quiere poner el referee, quiere poner los jugadores y quiere que el pueblo se meta dentro de la cancha a jugar. Bien, me gusta. Vamos todos al barro, no hay ningún problema. ¿Cuándo empezamos? Avísame cuándo empezamos. ¿Cómo hacemos para salir? A ver, vos contame. Ahora me das todo un panorama espantoso que ya lo estábamos viendo, pero me la disfrazaban. Porque me decían, bueno, no, pero en realidad el problema es la dolarización. Y yo, al igual que como me estás diciendo vos, yo decía, pero ya tenemos todo dolarizado, porque tenemos dolarizada la comida, los combustibles, la energía eléctrica, ¿qué más te falta dolarizar? Ya está, ya, si tu salario vos lo usás para eso, lo usás para gastarlo en esas cosas, tu problema ya es mayúsculo. Lo que sucede finalmente es lo que nos anunciaban Belgrano y el Che Guevara con distintas palabras y en distintos momentos, pero siendo gurúes del destino. Belgrano decía que los beneficios del Estado productor están en manos del Estado navegante. Y el Che Guevara nos decía que en los países dominados el comercio exterior define las políticas internas, mientras que en los países libres el comercio, la política interna define el comercio exterior. Claro. ¿Sí? Entonces la dependencia nuestra al dólar norteamericano, que se radica en el comercio exterior, hace que todos los precios de la economía interna, de la microeconomía, estén atados al dólar. ¿Cómo se sale de esto? Primero hay que hacer pata fuerte en el comercio exterior argentino. Hay que hacer una flota mercante, hay que decidir qué entra y qué sale del país. No puede ser que Argentina esté importando productos textiles, envases plásticos, envases vidrios, tornillos, arandelas, naranjas, shampoo. Naranjas. Hasta todo lo que producimos acá y todo lo que, en cualquier momento, ¿qué pasaría en la Argentina si nosotros le decimos a nuestra ucraniana del comercio exterior, le decimos, cortame la importación de productos textiles? ¿La gente andará en bolas por la calle? Y tendrán que volver a producir en Luján. Donde o los miles de talleres textiles que cerraron y están cerrando en el país se pondrán a producir de manera compulsiva. Claro. Porque tienen un mercado cautivo de 44 millones de argentinos que necesitan ropa. Claro. Bueno, yo creo que va a pasar lo segundo. Obvio. No creo que nadie ande con una hoja de parra por la calle. No. Vamos a salir porque si no uso ropa Nike, ropa. Le ponemos Nike a la hoja de parra, ¿se te claro, parece? No hay problema. Viste que hay gente que si no tiene la etiqueta no sale. Bueno, se pone la etiqueta igual. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner una pata fuerte en el comercio exterior y lo segundo que hay que hacer es volver a hacer lo que hizo Perón. Hay muchas cosas que hizo Perón que se deberían volver a hacer, como es nacionalizar los depósitos bancarios e impedir transacciones como la venta y compra de inmuebles, porque el argentino no ahorra en dólares porque es un fanático del dólar y porque tiene... Porque hay algunos economistas y políticos ahora que dicen, no, el argentino tiene un enamoramiento al dólar norteamericano, el argentino quiere la dolarización. Mentira, eso es basura. Es mentira. O sea, no nos queda otra porque tenés que comprar una casa, tenés que alquilar, tenés que hacer algo y tenés que tener dólares. Hay 8 millones de argentinos que tienen problema de vivienda. Argentina tiene un déficit habitacional de 3 millones y medio de vivienda. Todas esas personas ahorran en dólares porque no tienen otra manera de comprarse la casa. Exacto. Y a mí me dijo, y no sé si será solo por eso, ahora que me decís que el cemento también está dolarizado. Está todo dolarizado. También es un problema, ¿no? Porque la energía con la que mueven la máquina para poder hacer el hormigón, o sea, todo está dolarizado. Pero además, hubo una época donde una señora de una inmobiliaria me contó, dice, acabo de venir a una reunión de la Cámara Inmobiliaria, Zona Sur. Y acaban de poner el precio de la vivienda, el metro cuadrado, en, creo que en ese momento eran $2,500. Entonces le pregunté, pero están locos. En eso, había estado hasta ahí hasta 1.200, 1.500. Pero están locos, le digo, ¿de dónde sacan esos? No. Dice, están locos. Dice, porque si ya no vendo a $1,500, no sé, ¿a quién le voy a vender a $2,500? Entonces dice, no, pero me dijeron que la respuesta era porque había aumentado la soja y por hectárea de soja se... Entonces digo, pará, entonces quiere decir que el mercado de Chicago define... Porque tenemos mucha soja, entonces tenemos que poner los precios de las casas por el precio de la soja. Es una locura. Pero ¿quiénes manejan las cámaras inmobiliarias? Ellos. Sí, sí. Entonces la excusa siempre va a cambiar, siempre va a ser alguna. Cuando aumentó la soja era esa, ahora cuando bajó la soja no te bajaron los precios de la casa. Ellos siguen, bueno, ahora es por el precio del petróleo. Y siempre tiene una buena excusa para seguir mandando, porque ellos son los dueños de las cámaras inmobiliarias y de las constructoras. Y de la tierra. Sí, sí. Cualquier excusa válida. Se cae un edificio en Taiwán y te aumenta el precio del fideo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esta situación? Cualquier emisión de pesos en moneda argentina que vos hagas, ¿cómo es un reflejo del dólar? ¿Cómo se define el valor de la moneda argentina? Cantidad de pesos circulantes, si vos tenés 100 pesos y hay $10 en el Banco Central, ¿la moneda argentina cuánto va a valer? 100 dividido 10. Claro. Entonces, si vos emitís pesos siempre, el tipo de cambio se devalúa, los precios en el comercio exterior suben y los precios en el comercio interior también. Entonces, Argentina no tiene soberanía monetaria y financiera, porque todo lo que emite se traslada directamente al dólar y se traslada directamente a precios. Estamos mal. Estamos muy mal. Estamos mal. Esas teorías económicas son las teorías económicas liberales, que quieren paliar los keynesianos cuando gobiernan, pero como no van a fondo, como no se meten en el comercio exterior, como no se meten en la banca porque respetan la propiedad privada, respetan a su mandante, la embajada norteamericana, se meten hasta ahí solamente a intentar regular y son y termina siendo... Se dan algunos pasos hacia adelante, pero nunca se llega a volver a la línea de avance a la que tomaron los liberales antes de gobernar, ¿no? Claro. Menem destruye todo. Néstor y Cristina vienen y recuperan un poco. No recuperan todo lo que rompió Menem, porque no se recuperó Somisa, porque no se recuperó fabricaciones militares, porque no se recuperaron ferrocarriles argentinos al mismo nivel de producción que tenían en los 90. No. Solamente se ampliaron ramales, se pusieron nuevos trenes, pero no se llegó a recuperar toda la red ferroviaria que cuando los liberales destruyen y los keynesianos recuperan un poco. Y los liberales vienen de nuevo y destruyen con todo y los keynesianos vienen y recuperan un poco. Y en este camino la tendencia es siempre para abajo, siempre para abajo. Por lo tanto, hay que tomar decisiones de fondo como son nacionalizar los depósitos bancarios para cortar la dependencia financiera y instalar en el país un peso argentino inconvertible, una única moneda que es el peso argentino, que sea inconvertible a la moneda norteamericana. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar de tener tipo de cambio. Le cortás el cordón umbilical a las corporaciones que te están exprimiendo. Sí, sí. ¿Cuánto vale el dólar? ¿Va un argentino un banco? ¿Cuánto vale el dólar? No sé. El peso argentino es inconvertible y nos quedamos sin cambio, no hay cambio. No se puede transaccionar en dólares porque esa es la moneda del Pentágono norteamericano, es la moneda de la Reserva Federal norteamericana, no tiene nada que hacer acá. Todo se negocia en pesos. Entonces, ¿el comercio exterior cómo se va a manejar? Bueno, el comercio exterior se va a manejar por tratos bilaterales y equilibrados, donde un Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio del siglo XXI, como el que tenía Perón... El IAPI. Como el que tenía Perón actualizado a este siglo XXI, va a realizar pactos bilaterales equilibrados con el resto de los países, donde va a negociar en horas de trabajo humano, en cantidad de trabajo impreso en la producción del bien o del servicio. Y si tiene que negociar en moneda, también lo hará, va a tener la potestad de negociar en moneda. Pero solo ese instituto, no un empresario privado que fabrica acá y que vende a Cargill, la copiadora inglesa, sus productos, o vende a Dreyfus o vende a Monsanto. Porque en las negociaciones privadas es donde se realizan los pactos en moneda extranjera y nos va generando la bola de dependencia financiera. Por lo tanto, poner el taco en un peso argentino inconvertible y que todos los productos que entran y salen en el país lo negocie un Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, va a hacer que el empresario, el productor local, tenga que venderle al único comprador que va a existir en el país, que es el Estado Nacional. Y el Estado Nacional es que se va a encargar de realizar la operación de comercio exterior. ¿Sí? El precio que esté. Al precio que esté, sin perjudicarlo. Al precio que se ponga de acuerdo el productor con el Estado. Claro. Obviamente el Estado siempre poniendo un precio que sea rentable para que siga produciendo, porque al país lo que más le conviene es que todos produzcan al máximo nivel. Claro. Entonces nunca se va a actuar en contra del productor, sino que al contrario. Hay que aclararlo porque si no los productores van a decir, pará, no quiero que el Estado me ponga el precio, a ver si me ponen 5 pesos el kilo de soja. Pero esto es como en la 125. Claro. ¿Eran los productores los que se quejaban? No, era la sociedad rural. Eran los acopiadores, claro, que nunca laburaron, pero que se encargan del negocio en dólares en el comercio exterior. Y pusieron mucha plata, ¿eh? Un lockout de 4 meses. Tiraban, mientras que había pibes que se morían de hambre en nuestras calles, tiraban leche, tiraban trigo, tiraban harina, tiraban pan. Sí, tampoco... A ver, fue para las cámaras, tampoco... El campo sigue produciendo. Puede decir que no tiraron tanto. No tiraron tanto, o sea, pusieron 3 camiones y le abrieron un poquito la llave y dicen, filmen, listo, ya está, cerraron todo y se la llevaron. A ver, la leche sí, porque es un producto que necesita refrigeración y que obviamente si no tenés a quién venderla y el lockout es patronal, no la van a vender. Pero, a ver, la soja seguía creciendo. Sí, sí. El paro fue en marzo, ellos no la levantaban hasta mayo, levantaban igual porque la cosechadora, viste cómo es, le ponen un tipito arriba y con un tipito solo te saca todo el campo, las 24 horas, así que no tienen ningún problema, ellos hicieron, no sé, cuando lo pensaron bien, porque lo hicieron como para no perjudicarse en nada, no tenían que pagarle a nadie, no tenían que pagar sueldos en ese momento, el campo sigue produciendo, la soja sigue creciendo, las vacas siguen comiendo, así que no... Ellos no pierdan. Es un negocio ganar-ganar. Si producís y comercializás, ganás-ganás. Pero de esta manera, poniendo un instituto argentino de la promoción del intercambio, cortamos el cordón umbilical, la relación entre el productor y el extranjero, y así cortamos la dependencia financiera del dólar. ¿Sí? Y localmente un peso argentino inconvertible que va a estar atado a una nueva forma de medir la economía, que van a ser las horas de trabajo humano, no la moneda norteamericana. ¿Cómo se maneja la economía capitalista? ¿Cómo se maneja la economía capitalista, por lo menos en nuestra zona, en nuestra región, en Latinoamérica, a través de la moneda norteamericana, el dólar estadounidense? Todos. Porque todo está manejado a través del dólar. Entonces, cortando con eso, dejando de poner el precio en dólar, pasamos a poner el precio por la hora de trabajo humano invertida. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo salís, por ejemplo? Porque supongo que entrar en el pacto Bretton Woods fue, bueno, la Argentina firma un tratado. ¿Cómo salís? O sea, es tan fácil, les digo, para, ¿sabes qué? Esto no me gusta, no me sirve, lo tiro, chau, a partir de mañana no negocio más con ustedes. ¿Es así o tenés un lío internacional que...? Vas a tener lío con algunos países, pero sí. Tenemos la ventaja hoy en el mundo que, aunque Estados Unidos lo intente, no es un solo polo de poder unificado, globalizado el mundo. No es como pasada la Segunda Guerra Mundial, donde Perón la tuvo mucho más difícil. Tenía solo para negociar con Estados Unidos, porque claro. Se metía con Rusia. Era Estados Unidos, Inglaterra y nada más. Claro. Si vos te metías con Rusia, eras flanco de ataque militar directamente. Ahora, el mundo es multipolar y tenés bloques como Vietnam, China, Rusia, de alta tecnología, de alta producción industrial, diversificada. Tenés países en la región como Bolivia, Venezuela, que han optado por no negociar con Estados Unidos. Y tenés potenciales aliados en el caso de un cambio político que todavía conservan la democracia, como es Brasil. Pero sin aspirar a posibles aliados, que viniendo de Brasil es dudoso que pueda llegar a pasar eso. En el mundo multipolar podés entablar relaciones bilaterales y equilibradas con otros países del mundo que no sean Estados Unidos o Norteamérica, sin... logrando el autoabastecimiento en poco tiempo. Aparte, las tecnologías de alta productividad que hoy en día se encuentran disponibles a bajo precio en el mundo, porque el 5% de la facturación de un producto es lo que sale el know-how para comprar la tecnología. Entonces, Argentina se puede favorecer de eso para, en un corto plazo, tener la tecnología suficiente para autoabastecerse de bienes y servicios. Entonces, en este mundo multipolar es importante resaltarlo, porque es viable tomar decisiones de este tipo y empezar a las transacciones bilaterales equilibradas para cortar la dependencia directamente con el dólar norteamericano. La balanza comercial argentina, de lo que entra y lo que sale, como anteriormente medimos en dólares, más o menos está equilibrada en 60.000 millones de dólares. Pero ¿qué efecto tiene en el trabajo? Argentina exporta productos a granel que no generan puestos de trabajo e importa productos manufacturados de alto valor agregado que vienen con ellos muchos puestos de trabajo que el argentino paga en dólares, como hablamos anteriormente, paga en dólares, trabajo que está siendo tomado en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. O lo que es peor, es en China, Malasia, Taiwán y en lugares donde la gente está explotada. Y una comercializadora que tiene su sede en Francia o en Luxemburgo o en cualquier otro lugar, lo trae a la Argentina como si fuera trabajo francés o europeo. Sí, sí. Entonces, las pelotas de fútbol que se venden, que son de origen de Taiwán, mientras que acá tenemos en Córdoba alta producción de pelotas de cuero. Y van cerrando las fábricas. Entonces, en la negociación con estos países, pareciera que en dólares está más o menos equilibrado, pero nuestro foro de economía y nuestros trabajos en comercio exterior nos dicen que el déficit en medidos en puestos de trabajo en Argentina de comercio exterior es de 8 millones de puestos de trabajo. Quiere decir que si lo medimos en dólares está más o menos parejo. Pero si lo medimos en puestos de trabajo, Argentina importa 8 millones más de puestos de trabajo que lo que exporta. Ese es el trabajo que le falta hoy en día a nuestro pueblo. Son los 5 millones de desocupados que mide el INDEC, sin medir los que están subocupados o esclavizados en los campos y demás. Claro, el INDEC te dice que hay un 10% de desocupados puros cerca, que ahora se va a lanzar la nueva medición y va a llegar al 10% en el año. Un 14% de planes sociales. Uh-huh.

Tenemos un par de mensajes, Javier, a ver, contame. Así es, han llegado varios mensajes al WhatsApp de la radio, que es el 1557652768. Hay acá una pregunta que dice: hola chicos, perdónenme la ignorancia, como decía Borges, ¿no? ¿Nacionalizar la banca? Pregunta. Que los bancos privados sean presididos por alguien del Estado. Parece que hay un fantasma, ¿no? Con esto de... No, para nada, no es así. Los bancos privados van a seguir actuando como meros agentes de comisión, de emisión de tarjeta, de administradores de los fondos financieros. Pero ¿qué pasa? Van a quedar solamente al trabajo que, cobrando comisión por el trabajo que brindan, por agentes administrativos. Hoy en día la banca se lleva el producto, se lleva renta sobre nuestro capital. Se lleva la tasa de interés de las LEBAC, se lleva los beneficios financieros del ahorro de los argentinos. Eso es lo que no va a pasar, porque ¿cuál será nuestra tasa de interés? ¿Cuál será nuestro valor que fijemos para los ahorros? Como vamos a promover el mercado interno, como vamos a promover el consumo interno para darle un mercado cautivo a toda la producción nacional, la tasa de interés va a tender a ser nula o negativa. Que no sea beneficio tener plata ahorrada para lograr más plata, hacer plata de la plata. Claro. Eso es... Se acaba la bicicleta financiera. Eso de la bicicleta financiera es lo más asqueroso que hay. Es sacar plusvalía de la plusvalía, sacar renta de la renta. Eso no va. Entonces, mejor que la población tenga al alcance planes para la vivienda, créditos para la vivienda, que tenga al alcance créditos al consumo. La banca estatal tiene que dar un plan nacional de vivienda con créditos para la vivienda, del 100% de la propiedad. Un plan de consumo con créditos al consumo y créditos a la producción para las pequeñas y medianas empresas. Con esas tres patas de créditos no hay necesidad de hacer acumulación monetaria en caja de ahorro, en cuentas corrientes, en LEBACs, en bonos y en toda la basura esa que se come el ahorro de los argentinos. Por lo tanto, la tasa de interés va a ser nulo o negativa y los bancos van a quedar como administradores de las cuentas y van a cobrar comisiones según las horas de trabajo humano. ¿Cómo era antes? Lo que hacían en un principio los bancos. Te cobro una comisión. ¿Qué hacían cuando los templarios se inventaron los bancos? Bueno, te cobro una comisión por tenerte esta plata acá retenida, después pasar por el banco de allá, cuando llegues con tu caballo a la otra ciudad, sacala de allá que no hay ningún problema. Eso era lo que hacían. Volverán a sus orígenes, que vuelvan a ser los templarios, loco. Porque ahora quieren... Ahora quieren dominar el mundo. De hecho, ya lo están haciendo. ¿Qué quieren? Ya. Te quería preguntar cuál es el dólar estadounidense está apoyado en la séptima flota, digamos, en el Pentágono, como decías vos bien, está apoyado en el sistema militar americano. Ahora, si nosotros nacionalizamos la banca, ¿en qué vamos a basar nuestra moneda? ¿En qué? ¿Cuál va a ser la piedra fundamental de nuestra moneda? Bien, como bien decís, el dólar norteamericano, todas las monedas están ancladas a una reserva, algo que les da valor. En el caso de Estados Unidos es su poder militar, es el Pentágono norteamericano y es el poder de fuego que tiene de invadir y colonizar a cualquier país del mundo. En el caso de la República Argentina, en el caso de la economía de equivalencias, en el caso del socialismo del siglo XXI, la moneda va a estar anclada a la hora de trabajo humano, al potencial productivo que tiene el país. Ese va a ser nuestro Producto Bruto Interno. Claro. Que hoy en día está medido en dólares y para nosotros va a ser de una manera muy fácil. ¿Cuántos millones de argentinos somos? 44 millones al año al finalizar el 2017. ¿Cuántas horas de trabajo humano tiene cada argentino de la población económicamente activa? La población económicamente activa son 25 millones. Cada argentino puede trabajar 2.250 horas al año. Quiere decir que el PBI va a ser 25 millones por 2.250 horas de trabajo humano. Esa van a ser la cantidad de horas total país de producción que tiene la República Argentina. Eso da un total de 56.250 millones de horas de trabajo humano. Un terrible potencial de trabajo en el que Argentina va a anclar su moneda. Y la moneda, la cantidad de monedas va a estar anclada a eso. O sea, 56.250 millones de horas de trabajo humano por... el valor que se le dé a la hora de trabajo va a ser la cantidad de circulación monetaria, de base monetaria que tenga el país. Es así de simple. Los que nos cuestionan desde la economía de equivalencia cómo hacer para medir la hora de trabajo humano, pregúntense cómo pueden hacer para medir el precio de las cosas que van a comprar al chino o al supermercado. Es mucho más difícil. Claro. Porque ahí adentro tenés la especulación, el margen de ganancia privado. Es mucho más difícil de medir. Claro, pero vos, por ejemplo, yo tengo hoy un empleado bancario que gana muy bien. Y tengo un empleado, un peón rural, que gana muy mal. ¿Cómo haces para nivelar y que la hora de trabajo sea más o menos razonable para los dos? Porque el otro no va a querer que le saques. Ya dice, yo pará, mi hora de trabajo está buenísima, quiero seguir cobrando esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso también ayuda a nivelar la hora de trabajo humano, porque vos poniendo un coeficiente según técnica, capacitación, estudio, de esfuerzo del trabajo, vas a nivelar, vas a con un grado de desigualdad mucho menor al actual, vas a nivelar la hora de trabajo humano y hoy en día el que está en la base del trabajo gana 200 veces menos que el que está en la parte más alta del trabajo en blanco. Ni hablar de los que son dueños de los medios de producción, porque ya se va a cifras que son escandalosas. Pero vos poniendo un coeficiente por la hora de trabajo humano, podés nivelar y podés poner mínimos y máximos de desigualdad. Claro. Entonces, para eso también ayuda. Porque la desigualdad social, la desigualdad entre los que más y los que menos ganan, es el origen de todos los problemas sociales. Al final vos me estás planteando la meritocracia. O sea, salgo del secundario, tengo 18 años, me especializo en algo, bueno, eso me va a dar más valor a mi hora de trabajo, ¿no? Es la meritocracia, eso es la meritocracia. Esa es la meritocracia. No lo que me quieren hacer creer de que, bueno, porque soy el hijo de Macri ya gano mucho, ya está, listo. O sea, la meritocracia real me está proponiendo. Es promover el desarrollo personal en beneficio de la patria y de todo el pueblo. Y ser retribuido con un mejor salario, claro. Con una mejor remuneración por tu trabajo. Eso va a estar atado a la hora de trabajo humano, que ese va a ser el sueldo, el salario del obrero. Claro. En un promedio, según la producción actual del país y del mundo, sería de un promedio de $2,000 mensuales a moneda norteamericana. Ahora, para esto vamos a desarrollar, según el contexto y el momento del país, una propia base monetaria con el peso. Hoy en día es casi imposible porque el peso argentino tiene distinto valor según el día, según el tipo de cambio. Hoy podemos hablar de 50.000, 60.000 pesos de salario mínimo para que sea un salario bueno, y el día de mañana capaz que tenemos que hablar de 100.000. Así como están las cosas y sí, no sabemos. Sí, sí. Es imposible. Entonces hablar de precios y de valores hoy sería irresponsable. Pero manejar todo el Producto Bruto Interno medido a la hora de trabajo humano va a ser lo que nos garantice que toda la moneda que imprimimos va a estar destinada directamente a producción, y no como es hoy en día, que todo lo que el trabajo de los argentinos termina siendo, por un mecanismo o por otro, fugado al exterior. Sí. Yo tengo una pregunta que me está haciendo acá mi coequiper, que hoy no pudo llegar porque, ya te digo, las patas de rana no le daban lo suficiente, que me dice, que Gustavo Paura nos manda un mensaje y nos dice, ¿qué pasa con las grandes empresas? Porque vos a tener empresas multinacionales, Cargill no va a querer que vos le saques los puertos que administra hoy para hacer el contrabando y todo lo que tiene ganas de hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, las únicas perjudicadas de nuestro modelo económico, político y social, del socialismo del siglo XXI, son las multinacionales, que explotan el trabajo local para llegárselo a sus países. Eso van a ser las únicas perjudicadas, porque el Estado va a ocupar el lugar de las multinacionales. ¿Los puertos? Porque vos me estás hablando de una flota, por ejemplo, mercante, propia, que por supuesto va a tardar un tiempo. Nos explicó Martín la semana pasada cómo sería ese tiempo, ese periodo, hasta que se tengan todos los barcos. ¿Qué pasa con los puertos? Porque los puertos tienen que estar bajo administración, como era durante el peronismo, la administración portuaria del Estado Nacional, y va a promover a que haya... Hoy los puertos de la Argentina no tienen casi, salvo el de Rosario y el de Buenos Aires, por donde se fugan el producto, los beneficios de nuestra tierra, todos los demás puertos están en estado de abandono. Sí, el de Sierra Grande, por ejemplo, es una lástima. Dicen, me contaron que fueron alguien ahí y que las ballenas estaban al lado, porque no hay barco, no hay nada. O funcionan como cementerios de barcos, claro, de nuestra flota mercante de hace 40 años, que hoy en día no tenemos. Sí. Contábamos con 159 buques a 1980 de bandera nacional, y la estabilidad, la paz de cementerio del gobierno alfonsinista, más el quebranto de la desregulación de la marina mercante de Menem, hizo que para el año 2000... no tengamos buques, y que desde ahí hasta hoy nunca se haya fabricado un buque para la flota mercante argentina. De hecho, no cerraron Elma. Sí, Elma lo cerraron. El Elma que estaba ahí antes de llegar a Paseo Colón. Y con la gran Elma cayeron luego en cadena, claro, todos los astilleros privados, toda la empresa privada que vivía de la claro, Elma. Claro. Todas las empresas privadas que vivían de la Elma cayeron. Por lo tanto, estos que plantean la... Se sintió mucho en el barrio de La Boca eso. Por eso cambió totalmente La Boca hace 20 años, 30 años. Avellaneda, todos los talleres también, navales, todos los amigos, todo cambió totalmente la cuestión social en La Boca. Ya es otra Boca, digamos, es otro, claro, barrio. Ahora es de turismo, ahora te ponen a Mafalda de fibra de vidrio. Ahora quieren hacer Puerto Madero. Claro. Toda la ribera sur de Riachuelo sufrió eso, estaban. Por eso los que plantean la contradicción, el antagonismo entre la producción estatal y la privada es una falacia. Es una falacia porque la producción estatal en los sectores estratégicos genera un desarrollo exponencial de la industria privada. Van de la mano. Cuando cayó la Elma, cayeron, como bien decía el compañero, cayeron de la mano todos los astilleros privados en la ribera sur del Riachuelo, como eran Alianza, que era un astillero de gran porte. Mi abuelo era el ministro de Perón de Puerto. Claro. Mi abuelo Ivo, o sea, Gonzalo González. Sí, ahí justamente en La Boca, enfrente de La Boca. Debo decirlo, me quedo acá atragantado, pero es verdad lo que dice el compañero. Elma era algo impresionante. Daba de comer a miles de personas y, bueno, eso se notó mucho justamente en La Boca, donde viene esta radio, es muy importante. Eran los únicos que ganaban en dólares, me acuerdo, porque como el comercio se había dolarizado, el comercio exterior, bueno, ellos ganaban en dólares, por eso muchos hacían los viajes de 6 meses, que era el más largo, para poder hacer unos mangos para terminar de comprar la casa, ¿viste? Me acuerdo ahora, de eso, de gente grande. Todo lo que era flete que hizo Perón es un flete, o sea, al tener barco, al tener una marina mercante tuya, baja completamente los fletes y podés mejorar, bueno, la carga frigorífica, un montón de cosas, ¿no? Pero esto que dice el compañero es impresionante, es muy importante. Bueno, ya tenés tres por lo menos que te van a gustar. Mira, y encima tengo más mensajes que me dicen si lo que estás proponiendo es una economía de equivalencia. Me pregunta de vuelta Gustavo Paura, que no está acá, pero es como si estuviera. Es una economía de equivalencias que justamente lo que hace es igualar el trabajo humano al precio de las cosas. Porque hoy el precio que tienen las cosas hoy en día no es el valor de las mismas, porque la moneda, que actúa como un intermediario en el medio del precio y del valor, carga de especulación, de margen de ganancia y de plusvalía al precio final. Por lo tanto, termina siendo solamente una representación gráfica del valor, que está cargada de otros factores, y no es el valor en sí mismo el precio. Lo que hacemos es equiparar el precio, eliminar la consigna de acumulación, ganancia del precio, y que las cosas tengan el valor que verdaderamente valen, que es el trabajo invertido en ella, en la producción de bienes y servicios. Te queda también algo medio colgado que es muy importante, el famoso CBU, el dinero electrónico, eso que nos están haciendo ahora. ¿Por cuánto han multiplicado la base monetaria en este verso del dinero electrónico en el banco? Es algo tremendo. Y con una tasa de interés promedio en el año de 50%, como explicábamos antes, como el peso está atado al dólar, si vos ponés un montón de guita en el dinero electrónico a una tasa del 50%, la cantidad de pesos se multiplica por 0.5 y por lo tanto devalúa la moneda. ¿Qué fue lo que pasó? Devaluó la moneda 0.5, ¿no? Un 50% de devaluación. Ahora, es un plan... Yo por lo menos tengo la idea de que este es el plan. El plan es destruir la Argentina. Sí, o sea, sí. No hay otro plan. No es que estos tipos se equivocan. No, el plan es este. Es lo que están haciendo. La pelea geopolítica mundial, el gran conflicto de la humanidad, diría, no solamente de esta época, sino de todas las anteriores, no es por los derechos humanos, no es por la raza, no es por la religión, sino que es por el trabajo. Es la quién se queda, quién se apropia con el trabajo y la ganancia del mismo. Son los esclavos. Entonces, a ver, el Imperio Romano, cuando tomaba algo, lo primero que hacía era el pueblo lo tomaba como esclavo. La mano de obra es el principal objetivo de los imperios. Por lo tanto, con nuestro trabajo ya eliminaron nuestro trabajo. Argentina tenía un 100% de la PEA con trabajo en blanco durante el peronismo y hoy tiene solamente un 40%. Quiere decir que ya nos vinieron comiendo en 42 años, nos comieron más del 60% exactamente de la población económicamente activa que antes trabajaba en blanco y ahora está distribuida. en trabajo negro, en planes sociales o en desocupados puros. Ese es el avance del capitalismo en la Argentina, que se instaló en el 76 y que sin solución de continuidad sigue hasta el día de hoy, con altibajos, con etapas mejores que otras. ¿No se instaló antes? ¿No se instaló después del 55? Se instala después del 55, con pero River tiene... Con Bacena, porque justo estaba hablando tiene, de eso. Tiene un pequeño corte en, con la vuelta de Perón. Esos dos añitos. Y vuelve... Sí, pero esos dos pequeños dos añitos del peronismo cambiaron... Sí, obvio. Sí. Explotó el país, ¿no? Una... La crisis... Claro. Los contrarios decían que había una crisis de consumo. ¿Cómo es la crisis de consumo? Consumen demasiado. ¿Qué claro. pasó? Claro. Bueno, increíble la base que estás hablando vos, que se ve mucho en los 1.500 millones de habitantes que tiene China, ¿no? Por algo todo lo que te nos rodea tiene un made in China, ¿no? Es algo muy loco, lo ha podido hacer China esto que decís vos, ¿no? Y eso que China tiene muchos más problemas porque tiene muchos más habitantes. Bueno, y el problema ese a resolver en la Argentina es de baja complejidad porque de esos 8 millones de puestos de trabajo que tenemos de déficit en nuestra balanza... De la economía de equivalencias, 8 millones de puestos de trabajo de déficit en nuestra balanza de economía de equivalencias, 3 millones de esos 8 millones son de industria liviana. Claro. Industria liviana que son boludeces. Son boludeces. Son cosas que con la capacidad técnica y la historia industrial del país, que hemos hecho la primer petrolera estatal del mundo, que hemos iniciado, hemos hecho, siendo punteros, siendo puntas en industria automotriz mundial con el Torino, con el Rastrojero. Con el Justicialista. El Pulqui, industria aeronáutica, siendo el Tronador, siendo punta en un montón de cosas industriales de alta complejidad, que estemos importando 3 millones de puestos de trabajo en industria liviana, que cualquier argentino lo pueda hacer en un galpón, en el patio de la casa, es un insulto. Sí, la verdad que sí. Entonces... nosotros podemos acabar con la desocupación crónica de los 3 millones de desocupados puros en un plazo máximo de 2 años. Eso se hace rápidamente. Es decisión política hacerlo, pero también es decisión política no hacerlo. Y es decisión política pelearse con todos los que te tenés que pelear para hacerlo. Claro, pero porque esto... vas a tener que pelearte con mucha gente. Esto lo hablamos anteriormente. La violencia... Algunos nos acusan de que nuestras... propuestas pueden llegar a ser violentas o muy difíciles. Pero lo que le contestamos es que para nosotros violento es que en el país de los alimentos haya pibes con hambres, para nosotros violento es que todos los años tengamos cerca de 15 millones de personas que no están trabajando en buenas condiciones, uh-huh. Violento es que las personas no les alcance la plata ni siquiera para alquilar su vivienda. No solamente que ya es un sueño inalcanzable tener vivienda propia, sino hoy que... Hoy ya es alquilar, hoy no podés alquilar. Hoy ya alquilar es algo sí. inalcanzable. Entonces, violento es la realidad que se vive, que como la naturalizamos, porque hace muchas décadas estamos viviendo en esta naturaleza, como estamos naturalizando los conflictos, creemos que esto no es violento. Pero lo violento es lo que estamos viviendo. Hacer lo que decimos nosotros que hay que hacer, volver a la línea nacional, lo que hicieron otros... y que deberíamos volver a hacer en este siglo XXI, obviamente con modificaciones y actualizado, no es para nada violento comparado con la realidad que se vive. Y una pregunta, te voy a sacar así un poquito del plano economista, porque si no te comes el programa con la economía. Pero es también economía. ¿Crees que es posible dentro de este plan que ustedes están proponiendo... hacer una producción más sustentable de alimentos y no tanto depender de los agrotóxicos, de los agroquímicos, de Monsanto, de Bayer, de toda esta gente que además ya vimos vienen con contratos para los granos con royalty? Yo recuerdo haber hecho un informe sobre cómo Monsanto estaba haciéndole firmar a los productores un contrato para la soja RR2, que todavía no estaba aprobada, donde ellos se constituían en una Junta Nacional de Granos, pero privada, y ellos iban a decidir si tu grano era o no modificado. O sea que venían y te tiraban dos granitos así, no, mirá, acá tenés, dice que vos tenés que pagarme el royalty. Eran $18 por tonelada, más no sé qué. O sea, empecé a mirar eso y digo, pero esto es una aberración. Me acuerdo que lo pasé para que alguien se lo pase a otro, para que ese otro se lo pase al gobierno, y eso quedó más o menos nada, pero veo que están con una ley de semillas, con lo cual intentan seguir avanzando sobre ese tema. la Junta Nacional de Granos. Vamos a salir directamente del plano económico, pero sin prohibir de que haya alguna consulta o alguien que quiera volver al tema. Salimos del plano económico y decimos que la Junta Nacional de Granos, que el Estado pone durante el gobierno peronista, existe con Cargill, Dreyfus, Monsanto, Cofco en la Argentina hoy. Claro. La Junta Nacional de Granos o la hace el Estado en beneficio del pueblo o la hace el empresario privado y las multinacionales en beneficio propio. Uh-huh. Es así. Las cosas las hace el Estado en beneficio del pueblo argentino o las hacen las multinacionales en perjuicio de este. ¿Por qué decís vos que hoy existe esa junta? Hoy existe porque se juntan las cuatro acopiadoras más grandes del comercio exterior argentino y definen el precio del producto en la Argentina, definen el precio de la harina, definen el precio del pan, del fideo, de los alimentos en la Argentina. Porque ellos tienen, aparte ellos tienen como una especie de tabulador de la calidad del grano. Definen con Monsanto y Bayer, claro, fusionados, definen la calidad y la producción y los procesos productivos de la semilla. Quiere decir que definen todo. Claro. Hoy definen todo. Hoy están definiendo qué comemos. Claro. Y cómo y en qué condiciones lo vamos a comer. Pero en el caso de la exportación en particular, me interesa el tema porque una manganeta que se había mandado este señor de la 125, se llama Bussi, era de la Federación Agraria. Sí. El motivo por el cual a él lo sacan de Federación Agraria, por dos motivos. Uno era por las cartas de porte que él manejaba y que él decidía quién iba a transportar qué cantidad de granos. O sea, que era un privado el que lo estaba decidiendo y no el Estado. Y la otra cosa que hacía era, como Federación Agraria, le compraba a los pequeños productores el trigo. Pero se lo calificaba de menor calidad. Y entonces, al calificar, te lo pagó menos. Claro. Y él después lo vendía de primera a Cargill y a todos estos. Un acopiador intermediario al acopiador mayor. Exactamente. Eso, o sea, hacía que terminaba siendo una federación que se supone que es para que los pequeños productores tengan alguien que los defienda, terminaba siendo un pulpo más en la cadena que terminaba chupándole la sangre al pobre productor. Porque el tipo que tiene 200 hectáreas, a ver, no es Monsanto. Es el gran perjudicado, termina siendo el pequeño productor y la patria argentina, en la cual se lastima el suelo, se lastima la naturaleza y se terminan llevando las riquezas extranjeros, mientras que localmente queda muy poco. Y no podés comer. Entonces, la Junta Nacional de Granos no es una política que nosotros debemos... No es algo que queremos instalar, sino que hoy en día existe, nada más que tiene que pasar de la propiedad de multinacionales extranjeras a la propiedad local del pueblo argentino, que es el Estado. Claro. El Estado es la propiedad social del pueblo argentino. Ahora, este plan, yo te escucho, ¿no? Y yo digo, bueno, pero yo soy una mujer mayor y yo lo que pienso es, claro, me imagino todo lo que está diciendo, y digo, pero me está proponiendo el comunismo, ¿no? Porque con esto me corrían, en los años 70 te corrían con eso, te decían, son todos comunistas, mirá lo que proponen, ¿no? La propiedad de la tierra, ¿cómo vas a discutir la propiedad privada? ¿Cómo vas a discutir que las multinacionales vengan a invertir al país? Explícamelo. Bueno, nosotros estamos alejados de eso porque no tenemos una... No queremos que sea todo 100% estatal. En nuestra matriz, solamente los sectores estratégicos y que son vitales para el país son los que tienen que ser administrados por el Estado. Sea comercio exterior, flota mercante, logística, la mayor parte de la logística, la producción de acero, todo lo que ha sido desarrollado por la Argentina, ¿no? No había... industria de la energía sin que Irigoyen creara con Mosconi la primer petrolera estatal del mundo, sin YPF. No había industria del acero en la Argentina sin que el ingeniero Sabio con Perón desarrollasen Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina y explotaran Altos Hornos Zapla. Uh-huh. No había industria naval en la Argentina sin que Perón creara el astillero Río Santiago. Entonces, esas cuestiones estratégicas que el peronismo creó y que el radicalismo creó, hay que recuperarla. Y que el nacionalismo, el federalismo de Juan Manuel de Rosas, con la ley de aduanas, también apuntó. Quiere decir que todas esas cosas que son estratégicas al país, nosotros queremos que estén en manos del Estado. Y la escuela naval de Manuel Belgrano. Recordemos que Manuel Belgrano, un tipo nacido acá en La Pampa, vos decís, pero ¿qué barco se subió económicamente cuando fue a estudiar a Europa? Sin embargo, el tipo la tenía clara y decía, necesitamos barcos propios. Y los revolucionarios de 1810 dijeron, barco que encalla a partir de ahora es nuestro. Y se lo quedaron y se armaron una propia flota, con la cual Bullard termina tomando California en un momento. Bueno, tuvimos algunos problemitas. Pero estaba piola, porque el tipo decía, bueno, a ver, un loco se le ocurrió ir a tomar otro país, pero digamos, lo que decía estaba bien, tenemos que comercializar y necesitamos barcos. Entonces sí, sí. Volvamos a la escuela naval, la escuela de dibujo, ¿no? Y arquitectura y naval. Sí, las escuelas técnicas que tienen que garantizar que un joven, después de los 16 años, ya esté capacitado para ingresar a trabajar y ser productivo para el país, pero también tiene que garantizar el país que tenga su derecho de tener trabajo asegurado. Porque el trabajo es un derecho, pero también una obligación. Así como tiene que estar el joven obligado a trabajar, porque cada quien debe producir por lo menos lo que consume, también donde hay una necesidad y un derecho y tiene que tener el trabajo asignado. Entonces, en los sectores estratégicos el Estado hace que solamente y como máximo, un 30% del producto generado por el país esté en manos del Estado. Y el otro 70% tenga como mercado cautivo a la pequeña y mediana empresa privada para desarrollarse. Bien. Con un horizonte de 135 millones de dólares de facturación anual y un máximo de 2.000 empleados. Más de ahí, no. Espera, ¿2.000 empleados en todo el Estado? 2.000 empleados en la pequeña y mediana empresa. La empresa privada va a tener el 70% de la producción nacional en sus manos. El auge de las empresas privadas en un gobierno, en un proyecto político nacional, sería inmenso. Es mucho más que el de ahora. Por lo tanto, nosotros no solamente que no acabamos con la propiedad privada, sino que la impulsamos y la desarrollamos. Por lo tanto, los que nos acusan de comunistas están altamente equivocados. Lo que decimos es que la manija política, la manija de las decisiones, tiene que estar en manos del Estado para que no nos sigan exprimiendo los extranjeros, las multinacionales, la embajada norteamericana, como está pasando ahora, para que nuestro pueblo tenga trabajo, para que tenga comida, para que tenga vivienda, para que tenga salud, para que tenga educación. Ahora, estos grandes empresarios que nos están manejando ahora el país, ¿realmente les interesa? No es que les interesa, ¿les conviene las pymes o no? Porque una cosa que como Radio Pyme, les cuento que esta es una Radio Pyme, aunque quede medio así, hay veces que disuena. Es más bien pi. Pero sí, la única forma que encontramos después de 30 años que empezamos como radio comunitario, nos dimos cuenta que nos fundíamos. Entonces nos fuimos hacia los pymes, porque si no nos fundíamos, si no agarrábamos publicidad. Bueno, pero digo, todos estos grandes, Shell, Mauricio Macri, etcétera, me parece que no les conviene la competencia de las pymes. No, ellos tienden a integrar su cadena de valor, a integrar horizontal y verticalmente su cadena de valor para destruir a toda la pequeña y mediana empresa y quedarse con lo que hacen las flotas, lo que hacen las grandes navieras, lo que hacen las multinacionales del comercio exterior, es no solamente tener los buques para transportar, sino que producen, acopian y comercializan. Sí. Por lo tanto, todos estos pools están integrados vertical y horizontalmente y no hay lugar para la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa tiene una única forma de sobrevivir en este mundo capitalista, que es salirse del mismo. Claro. Sí, salirse del mismo no es destruir la propiedad privada, sino que al contrario, es darle un lugar para que todos los pequeños y medianos empresarios tengan un mercado cautivo en el cual desarrollarse. Nosotros, yo estaba pensando, me comentaba el otro día una compañera en la radio, me decía, ¿qué pasó con los polos industriales? ¿No? Porque se abrieron un montón de polos industriales y fíjate cómo hizo así Macri, ¡pum! Desaparecieron todos, está todo vacío, todo, quedan tres empresas nada más en un polo. ¿Cómo se recupera eso? Bueno, eso se recupera de la misma forma que veníamos hablando antes. Cuando vos le pones, vamos a poner un caso, vamos a poner el caso de la industria naval, ya que el compañero tenía enlace con el puerto y conoce bien la historia de lo que fue la Ribera Sur, la Boca, Avellaneda y la destrucción de la industria. En la industria naval, hacer un buque se hace 40% dentro del astillero, dentro de la terminal, y el 60% se desarrolla en pequeños y medianos empresarios proveedores navalpartistas. Por lo tanto, si nosotros generamos 500.000 puestos de trabajo, por ejemplo, en distintos astilleros del país, montamos terminales de astilleros, como el astillero Río Santiago, pero cinco astilleros Río Santiago, y nos ponemos a fabricar los buques que necesita nuestra flota mercante, ¿no? ahí daríamos 500.000 puestos de trabajo desde la estación terminal, desde la estratégica que es el Estado. Pero, ¿cuántos puestos de trabajo, al hacerse el 60% del buque afuera, en proveedores, se desarrollarían solos en los pequeños y medianos empresarios que están hambrientos de trabajo? Uh-huh. Están hambrientos de trabajo, que necesitan un lugar, porque todos estos polos viven del mercado. Y cuando vos le das mercado, ellos viven y se desarrollan. El 60% serían 750.000 puestos de trabajo. Rápidamente generados solamente por el hecho de poner terminales estatales por 500.000. Y los 1.250.000 puestos de trabajo que se generarían de trabajo industrial, que tiene alta paga, porque es trabajo industrial, generan 1.4 puestos de trabajo por reflejo social. Quiere decir que esas personas que ganan un sueldo industrial alto, cuando van a consumir, cuando se dejan de cortar el pelo con la máquina ellos en el espejo, cuando llegan tarde a un lugar, como casi me pasa hoy, parás un taxi, tomás un taxi, en vez de ir en colectivo y comerte todo, bueno, empezás a comer más carne, empezás a alimentarte de otra manera, empezás salís a vestirte afuera, de otra manera, salís, vas al cine, vas al teatro. Sí. Todo eso es el reflejo social y se genera 1.4 puestos de trabajo por cada trabajo industrial. Quiere decir que 500, 750 y habría 1.750.000 puestos de trabajo por reflejo social. En síntesis, generás 3 millones de puestos de trabajo, generando solamente 500.000 desde el área estratégica de la industria naval. ¿Sí? Los que estamos siguiendo lo del submarino ahora San Juan, más allá de lo que es, no voy a entrar en tema, sabemos que tenemos cientos de buques pescando calamar a la altura de Comodoro Rivadavia. Imagínate, no solo la marina mercante, sino que además empezar a explotar nuestra costa en serio, digamos, de una forma obviamente inteligente. Bueno, tenemos, cuando uno pone en la página www.marinetraffic, vos ves específicamente cuántos buques hay y te posicionás sobre cada uno de los barquitos y te dice cuál es el buque y a qué país pertenece. Y vos te fijás, y los nuestros, que son los celestitos, creo que hay dos. Es tremendo. Mirar esa página te da la real noción. Y bueno, no te cuento si además haces el posicionamiento geosatelital y te vas a China y ves el tráfico marino que tiene en esa región y decís, pará, mirá lo que nosotros podríamos generar en Latinoamérica. Algunos creen que la globalización se da a través de CNN solamente, sí, o de Canal 13, sí, o del Grupo Clarín. Sí. La globalización viaja en buque. Claro, todo viaja. Las cosas que entran y que salen en el país es la globalización. Claro. Entonces, si vos hablás en contra de la globalización y en contra del capitalismo, pero dejás a tu país sin flota naval, es casi una contradicción que no tiene ningún sentido. Argentina tiene el caladero más rico del mundo porque se fusionan las corrientes circumpolar antártica, que es fría, y choca con la corriente del norte de Brasil. Y cuando chocan se producen dos cosas. Primero, el choque de dos corrientes hace una sobreoxigenación del agua. Y segundo, el choque de corrientes cálidas y frías hace que haya en el mismo espacio de volumen, hayan aguas cálidas arriba y aguas frías abajo. Por lo tanto, la variedad de especies marítimas es enorme y es la más rica del mundo. Por eso se llenan de buques extranjeros nuestras aguas y por eso vinieron a destruir la Elma y vienen a destruir los astilleros como primer en la lista de privatizaciones de la década del 90. El primero era el astillero Río Santiago, que por suerte subsistió, que por el esfuerzo cagaron a trompadas a sus trabajadores, sí, que sí, se organizaron y no hicieron lo mismo que hizo la CGT con el resto de las empresas, que no negociaron por entender que el enemigo no se puede negociar con el enemigo. Es matar o morir. Es así. Vienen a quitarte tu puesto de trabajo, vienen a quitarte tu futuro. Te vienen a quitar lo único que tenés, que es tu fuerza laboral. ¿Cómo te vas a dejar vencer tan fácil? Sí, sí. Y encima ahora tenemos en la CGT al hermano del que estaba en la CGT de los 90. O sea que digamos que estamos en problemas reales en cuanto a la dirigencia para poder subsistir. Sí, sí. Bueno, la dirigencia gremiales, después de Onganía, cuando toma con la dictadura militar el gobierno, lo que hace es darle las obras sociales a los sindicatos para empezar a transformarlos en empresarios capitalistas en vez de defensores de los derechos del trabajador. Y eso lo logra. Eso lo logra. Eso le salió perfectito. Eso lo logra y es, la, y es el motivo por el cual hoy vivimos de la manera que vivimos con la relación con los trabajadores y los sindicatos. ¿Tienen algún plan ustedes ya ideado y pensado para el resto de las cosas? Por ejemplo, en el área de salud, en el área de educación, me interesa sobre todo porque cuando hablaste de ese emprendedurismo, ¿no?, que te quieren imponer ahora, no sé si sabían que en los nuevos planes piensan sacar de la escuela secundaria las materias como ciudadanía, construcción de la ciudadanía, todo lo que tenga que ver con historia, y reemplazarlas por emprendedurismo. O sea, vení que te enseño a hacer cosita de macramé en lugar de que aprendas cuáles son tus derechos. Entonces digo, bueno, ¿ustedes tienen algún plan para la educación, por ejemplo? Sí, bueno, salud y educación. Para salud estamos exponiendo el plan de salud Dr. Ramón Carrillo, que es recuperar nuestras bases de doctrina en materia de salud, que es la de la medicina preventiva, que en Argentina no se llegó a instalar y a solidificarse, sino que sí la utilizaron países como Cuba, con resultados excelentes, ¿no? El socialismo de Cuba, que es un socialismo de carestía, porque es un país naturalmente con escasez de riquezas, logra tener la misma expectativa de vida y la misma calidad de salud que el mejor país del mundo del capitalismo, que es Suiza. Sí. Entonces se vive 80 años en Suiza y la expectativa de vida en Cuba es la misma, es 80 años. ¿Qué pasa eso? Porque adoptan un modelo de salud preventiva que ataca al conflicto antes de que aparezca. Que se mete con un médico de cabecera por familia para ver en qué situación social viven, qué alimentación tienen, qué problemas de violencia hay en la familia. Y todo eso hace prevenir las principales causas de las enfermedades, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con los conflictos sociales, más que con los virus y las bacterias. Claro, claro. ¿No? Sí, vamos a aclarar que el triángulo de la enfermedad no es solamente el patógeno, sino que está la persona, el patógeno y las condiciones sociales. Claro. Eso es el triángulo de la enfermedad, no es solamente, me agarré un virus. No, al virus te lo agarraste y si estás sano y está todo bien, se te fue y ni te enteraste que lo tuviste. La salud, como hoy la vemos en Argentina, y la salud como está en la mayor cantidad de países del mundo, ataca solamente al patógeno. Y va, y a través de medicamentos, quiere curar el virus, la bacteria, o a través de antidepresivos, drogarte para que no pienses en tus problemas sociales. Claro. Pero el sistema preventivo de nuestro sistema de salud ataca los tres factores y se fija. Se fija si tenés un trabajo, si vivís en condiciones dignas, si tenés una buena alimentación, si en tu familia vivís bien, si tenés una vida tranquila, y también el patógeno que se reduce ampliamente cuando vos atacás los dos primeros. Con las mejores condiciones de vida, difícilmente, digamos, es muy difícil que en una casa bien aseada y bien aireada estén los patógenos, por ejemplo, la tuberculosis, que ahora está aumentando en grado exponencial, ¿no? Entonces, en el plan de salud exponemos las bases que son estas del sistema preventivo. ¿Qué pasa a ser de capital intensivo, como es ahora, que se necesitan pocos médicos y muchas máquinas porque van a curar la enfermedad cuando ya aparece? Claro. Por uno que es de mano de obra intensivo, que es el nuestro, que se necesitas muchos médicos y menos máquinas, porque en vez de curar enfermedades, las vas a prevenir. Y ahí te vas a encontrar con un problema. Mira, ya te lo estoy planteando, porque yo ya sé lo que me van a decir cuando yo vaya con esta idea loca. Me van a decir, pero no, ¿cómo me voy a ir a vivir a Salvador más allá? Pará, no, yo estoy bien acá, me pongo mi consultorio, me lo alquilo con otros tres médicos, nos repartimos los días y me lo alquilo acá en Barrio Norte y estoy... Porque vos agarrás las cartillas, ¿no?, de cualquier obra social. Todos los médicos están en Barrio Norte. ¿Qué les pasa, muchachos? O sea, además que es carísimo. Pero para viajar, ¿sabés lo que me cuesta llegar? Entonces digo, ¿no sería hora también de pensar en agentes sanitarios, como tienen otros países? Decir, bueno, no tenemos un médico, pero sí, por ejemplo, alguien que esté muy avanzado en la carrera, que le interese hacer 6 meses para ir al interior, le das un buen sueldo y le das una casa donde pueda parar, obviamente. Y tener de esa manera también la experiencia personal del médico de tratar a otro argentino que no sea solo el que viene con la tarjetita de la obra social. Sí, sí. Eso lo exponemos en el plan de infraestructura, donde mostramos que tiene que haber montones de unidades de pronta atención, sí, con médicos capacitados para derivarte y para que no tengas que caer en la, esto de, haciendo el paralelo con lo que dice Macri, caer en la educación pública, caer en el médico privado que te exprime, que no te hace nada, te manda una orden y te manda un hospital, porque generalmente lo que te hacen es atenderte, es como el mecánico, te mide el aceite y te manda la... Andá para que te den turno para sacarte la ecografía dentro de 6 meses, volvé... Sí. Claro, y entonces, finalmente te trasladan y nada más. Y en cuanto a educación, creemos que es uno de los pilares, porque más allá de que este proyecto tiende a cubrir las necesidades básicas, el objetivo principal de nuestro proyecto, como decía el Che Guevara, ¿no? Si el socialismo es una mera distribución más equitativa de los ingresos, no cuenten conmigo para el socialismo. Claro, te estás entonces, hablando de la gente. Con nosotros lo mismo, más allá de que nuestros proyectos van a cubrir las necesidades materiales básicas del ser humano, el objetivo es otro, es la liberación humana, la liberación espiritual. Y en la educación está uno de los pilares de eso. Necesitamos una educación emancipadora, donde se deje de hablar de la historia con los manuales de Rivadavia, Mitre, Uriburu, ahora Macri, y se empieza a hablar de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que se le dé un mayor espacio a la filosofía, a la ciencia, al arte. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan una educación técnica para que se incorporen rápidamente en el mercado laboral en los lugares que el país necesita. Uh-huh. Necesitamos mostrarle un camino desde temprano a los jóvenes de futuro, de progreso, para que no caigan en la gran depresión que caen todos los adolescentes en la Argentina, que es que cuando tienen 16 años empiezan a pensar en que tienen que ayudar en la casa, empiezan a pensar en que tienen que trabajar y tienen que andar buscando qué carrera tiene la mejor salida laboral o qué carrera puedo llegar a encontrar trabajo, y eso hace hundir en una depresión enorme a nuestros jóvenes. De hecho, vos fijate que la mayor deserción escolar se da a partir de los 15 años, claro. Porque el chico ya tiene otros intereses, ya dice, bueno, pero a ver, ¿qué me está diciendo la escuela? Me tiene 8 horas acá adentro encerrado, no aprendo nada, estoy aprendiendo más en la computadora mirando videitos de YouTube que lo que me enseñan los docentes. No conectan las materias, o sea, no están conectadas. Vos aprendés geografía y geografía, sí, esa materia que alguna vez vi por ahí, pero no tenés una idea, no se te ocurre conectarla con literatura y con otras cosas. Entonces es como que todos son contenidos sueltos, los marean bien, como para, tomá, mirá, acá estás en el samba, tomá, te doy un par de cachetazos, movete como quieras. Cuando tenés 15 años, querés hacer cosas. Querés tocar la guitarra, querés jugar al fútbol, querés hacer cosas, porque tenés toda la potencia para hacerlo. Entonces, por ahí querés trabajar. Sí, y empezás a sentir que tenés que hacer algo en el futuro y que no hay nadie que te garantice que eso lo vas a poder hacer. Entonces, tener una planificación desde la educación pública para los jóvenes es necesario, para que después los jóvenes, si quieren seguir ese camino o si quieren tomar otro, sea solamente por su decisión libre, uh-huh, y no sea por una necesidad material de tener que sí o sí hacer esto. Tengo que estudiar contabilidad porque si no trabajo en el estudio contable de papá no voy a tener otro trabajo. Bueno, todas esas cosas... Peor. No, ese es el mejor de los casos. Yo pongo el mejor de los casos para que se imaginen, claro, de ahí para abajo todo, claro, lo que puede pasar. Entonces, una educación emancipadora va a dar lugar con las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Con todas las necesidades básicas cubiertas, es vivienda, salud, trabajo, comida, consumo, uh-huh, con todas esas necesidades cubiertas, con una educación emancipadora, se va a dar lugar a que en el tiempo libre que hoy nos roba el capitalismo, se pueda desarrollar un nuevo, se le dé espacio al desarrollo de un nuevo hombre, una nueva mujer de este siglo XXI, que es nuestro principal objetivo, que no es solamente las necesidades materiales, no es solamente cubrir con todos las falencias en los derechos que tiene la población solamente por el hecho de ser humanos, sino que se le dé espacio libre para desarrollarse, porque el humano se desarrolla en el tiempo libre. Nosotros somos quienes somos según lo que hacemos, nos desarrollamos en el tiempo. Y el capitalismo lo que hace a través de la desocupación, de no tener comida y de todas las carencias materiales que tenemos, es robarnos el tiempo libre. Y de la alienación que producen cuando no conseguís trabajo, cuando tenés que viajar 6 horas para llegar y volver a tu casa. Y en el caso de tener trabajo, que es el 40%, la alienación la hacen a través de dos errores históricos del capitalismo, que es el materialismo y el imperialismo. Nos someten a través del consumismo a condiciones animales, de hacernos creer que nosotros tenemos que vivir para tener autos, tener casas, tener barcos, comprar la última ropa, el último celular. Entonces, pero la gente no termina nunca, no llega nunca a la felicidad, porque su verdadero motivo por el cual vive no es ese. No es ese. Porque su principal motivo de vida, el principal objetivo del ser humano, es trascender. Uh-huh. Es trascender, es hacer algo que deje para la posteridad, que deje para su familia, que deje para su porvenir, para el porvenir de la humanidad, algo que realmente valga la pena. Y ahí es donde el ser humano se siente satisfecho. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del arte, lo hace a través de la filosofía, lo hace a través de la ciencia. Y ese es el espacio que nosotros tenemos que dejar libre para que solo ahí, claro, que cada uno haga lo que más le solo gusta. El pueblo argentino decida qué nuevo hombre, qué nueva mujer se va a establecer. Vamos a tener que regular un poquito el tema de los royalties y las cosas, viste, que si bajas música, que si subís música, que las te agarran las disqueras y no te dejan hacer tu propia, ¿no? Acá sí. Me conocen, muchachos, tremendo. Saben lo que hablo. Un mercado cautivo también. Es un mercado cautivo. Fíjate que no hay grandes producciones de nuevos grupos de rock. O sea, siempre tratan de ir por la parte de afuera, porque si no, no te dejan subsistir. Entonces también deberíamos poder regular eso. Pero único, ¿sabes qué? Único en Latinoamérica el fenómeno del rock argentino. Claro. Tenemos un mensaje. Sí, yo te iba a decir, ¿por qué no hacemos una pequeña pausa y volvemos y leemos todos los mensajes? Así nos va a quedar el tiempo justo. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. volvemos. 12:44, nos quedan apenas unos 15 minutos, porque más o menos es el tiempo que nos va a dar acá el operador. Y nos decías que teníamos unos mensajes. Yo acá tengo así gente es. Que me dice que está contenta con el plan y que quieren que ya te quieren de presidente. Así, mirá, ya lo desterraron a Martín, ya se olvidaron de Martín. Va a ir el de presidente. Vamos a contar los planes para la ciudad de Buenos Aires. Sí, acá nos escribe Nico de Lomas, nos dice, hola Débora, me queda una duda en el proyecto del compañero. Comparto que el Estado tenga el control de los instrumentos estratégicos del país, petróleo, energías, buques, etcétera, pero me está hablando de un 70% de empresas privadas sin aclarar que con qué orientación, ya que si seguimos aplicando la lógica patronal y capitalista, ¿reproduciremos lo que queremos combatir? Pregunta. Y volveremos a chocar el barco. Creo que tenemos que darle un carácter cooperativista y, como diría Chávez, no solo distribuir la riqueza, sino también el poder. Pero para eso necesitamos un poder popular, un poder de nuevo tipo, el cual podrá y tiene que apoyarse en las estructuras del actual Estado. Pero no podemos olvidarnos de que este está hecho a imagen y semejanza de las necesidades de la burguesía, por lo cual lo que hay que construir es un Estado de nuevo tipo, un Estado con control de los trabajadores y demás capas populares sometidas por el gran capital. Si no tenemos un control férreo sobre ese 70% de empresas privadas, que como estímulo sigue siendo la ganancia, te puedo asegurar que a poco andar nos comen con dos panchitos, con dos pancitos. Dice. Mirta Legrand le diría, qué zurdo que estás, claro. Qué zurdo que estás, Nico. La verdad que son muchas ideas y propuestas para poder reducir a tan pocas líneas, pero no me quiero quedar con la duda de cómo piensan controlar a este sector sin un gran apoyo popular que tenga bien claro a dónde queremos ir. Maldito corrector de celular. Está muy bien lo que dicen y comparto. Pero bueno, justamente eso se da con lo que decía Débora, con una educación emancipadora, con generar una nueva sociedad. No podemos a esta sociedad ponerle autoritariamente un nuevo modelo de producción, sino que se da con una educación emancipadora, creando un nuevo hombre, donde luego sí se pueda autorregular y conducir a sí mismo. Pero eso tiene que ver más bien con un proyecto a largo plazo. Aunque comparto lo que dice el compañero, pero hoy, por ejemplo, hoy la propiedad privada de las empresas multinacionales, la propiedad privada de las empresas pymes, la propiedad privada de los trabajadores, la propiedad privada de las cooperativas, potencialmente en una sociedad educada como lo está hoy, es igualmente dañina. ¿Qué? Potencialmente igualmente dañina. ¿Qué nos hace creer que una cooperativa, que una pequeña y mediana empresa, que una organización de trabajadores no va a terminar siendo igual que una multinacional en el caso de tomar poder político? Por lo tanto, primero es la educación, primero es el cambio social y luego es este cambio de paradigma que habla el compañero. Bueno, te doy el ejemplo de Suncor. Suncor se había cartelizado, era una cooperativa y se terminó cartelizando con la Serenísima. Porque pasa eso. Claro. Es el caso de que si vos le das participación obrera a los sindicalistas hoy en día en las empresas, ¿qué harán? ¿Daer hará algo mucho mejor que el dueño de Subimedical? No, la verdad que no. ¿Moyano hará algo mucho mejor que América Latina Logística? No. ¿O será lo mismo o peor? Bueno, de hecho es parte de la Federación de transportistas, así que... Entonces primero hay que lograr una educación emancipadora y recuperar ese tiempo en donde el ser humano se desarrolle de una nueva manera, no al desarrollo que está orientado por el capitalismo, sino que podemos decir que el humano, como se desarrolla en el tiempo, tiene tres formas de captar el tiempo. El tiempo pasado lo capta a través de la historia, la antropología, la sociología, etcétera. El tiempo presente lo capta a través de la matemática, la física, la química, la filosofía. Y el tiempo futuro lo capta a través de la imaginación, la esperanza, los proyectos, el arte, en todo su espectro. De la política, que es el mayor de los artes. Entonces, esas tres cosas en las que tenemos que hacer hincapié en una nueva educación emancipadora para desarrollar un nuevo hombre, una nueva mujer que pueda organizarse en su producción, en su distribución de riquezas, de otra manera, pero no es la sociedad actual. Es un camino... Ese es nuestro objetivo final. no es algo que podamos hacer en una primera instancia. Claro, no podés, aparte no podés presionarlo y decirle, bueno, a partir de ahora vos hacés esto, ¿no? Porque entonces ahí sí que se te ponen en contra, con dos propagandas de Clarín nomás ya te pusieron en contra. Aparte las cosas, como decía el compañero que escribió, los proyectos políticos son sustentables con apoyo popular. Claro. Entonces el apoyo popular se logra en primera instancia, logrando el pleno empleo, logrando las necesidades básicas cubiertas y brindando posibilidades que antes el capitalismo no te daba. Exacto. Bueno, eso es en términos generales. Ahora te doy 5 minutos, sí, mirá, 5 minutos nada más, para que me digas qué pensás hacer como jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la línea nacional se propaga en los distritos. Uh-huh. Y la Capital Federal es un distrito más que tiene sus particularidades, pero en principio uno de los principales problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires es el exceso y la falencia, el déficit y el exceso de vivienda. Uh-huh. Y la propiedad de la vivienda, ¿no? Hay algo de 100.000 propiedades vacías y tenemos un déficit de 200.000 personas que necesitan vivienda y tenemos asentamientos que no tienen cloaca ni luz. Ayer estuvimos en el barrio Escarpino, cerca de Piedrabuena, en Villa Lugano, pegado a la General Paz, y no tienen energía eléctrica. No solo que no tienen cloaca, que tampoco tienen, sino que no tienen energía eléctrica en la ciudad más rica del país. Increíble. Bueno, hay una gran acumulación de propiedades en pocas manos y hay una gran cantidad de gente que no tiene propiedad. Por lo tanto, hay que poner un impuesto progresivo para el pueblo y regresivo para los que tienen las casas para que se dé en una tercera, cuarta, quinta vivienda un impuesto de tal manera que sea beneficioso para el que lo tiene, vender la propiedad, y cuando aparezca el gran número de propiedades a la venta, ¿qué pasa en el mundo capitalista? Sin irnos al mundo de la economía de equivalencia, cuando aparece un gran número de ventas de viviendas, el precio baja porque no está el mercado suficiente para venderlas. Ahí aparecemos con los créditos. Ahí aparecemos con los créditos de vivienda que se van a financiar con la logística que hoy en día está en manos Subterráneos Buenos Aires, Sociedad del Estado, que está manejado por empresas privadas, Rollo, que la obtuvo de la mano de la dictadura y profundizó su concesión de la mano de los gobiernos democráticos. Eso tiene un margen de ganancia de un 30%, y el subsidio que le da el Estado es el subsidio a la ganancia, no es un subsidio al costo. El costo se paga con el boleto, pero el Estado subsidia la ganancia. Cuando te aparece en el boleto que está con subsidio del Estado Nacional, lo que no aclara el Estado Nacional es que está subsidiando su ganancia, no está subsidiando el costo. Claro. El costo del pasaje en subte está pagado por el pasaje. Es de 9 pesos. O sea que me están chorreando 4 pesos todos los días. Lo que subsidiaba el Estado Nacional durante el gobierno pasado era la ganancia del empresario privado. Y lo que no subsidia más este Estado es la ganancia, por lo tanto ahora sube a 15. Claro, claro. ¿Se entiende? Hay manguito. Entonces, el margen de ganancia, ese que hoy en día se lo comen a los trabajadores, manejado desde la Sociedad del Estado, que es Subterráneos Buenos Aires, que no se puede vender porque es una sociedad del Estado. Claro. Sería solamente cuestión de cortar la concesión para que la maneje el Estado. No sería una expropiación ni nada de eso. Claro. Bueno, nos ahorraría ese margen de ganancia que hoy en día la gente gasta y que no gastaría más. No solamente bajaría el costo del transporte para los argentinos, sino que el Estado tendría un ahorro de cientos de millones de pesos para destinar a los planes de vivienda o los créditos de vivienda. ¿Vamos a poder tener vista al río? Si bueno, vos gobernás la Ciudad de Buenos Aires, ¿vamos a recuperar el río? Porque hasta ahora el río... Bueno, Débora más ambiciosa que yo, porque hay una compañera que me dijo, que creo que Débora va a estar totalmente a favor de esto, pero esto va más allá de las ambiciones que puedo llegar a tener como jefe de gobierno. Que el arroyo Maldonado, sí, es un arroyo que cruza toda la Ciudad de Buenos Aires, sí, desde Liniers, y que haberlo entubado fue una decisión totalmente errónea, ¿no? Es lo peor que hicieron. Porque entubar un arroyo natural de tal magnitud nunca va a bastar, siempre va a haber que modificarlo, siempre se va a inundar. Exacto. Y aparte, qué lindo sería que nuestros porteños se transporten por que la ciudad cruce un río iluminado con transporte por el arroyo. Qué lindo sería, ¿no? Como en Ámsterdam. Como todas las ciudades europeas. Claro, vos ponele eso para que la gente te vote. Y quedaría hermoso. Quedaría hermoso, pero yo... A ver, yo creo que esa chica debe haber leído mi blog, porque yo una vez escribí sobre las inundaciones y escribí eso y decía, ¿por qué no tener un arroyo Maldonado que además podría tener los puentes como los de París, ¿no? Y la gente estaría chocha y tendrías un lugar verde y tendrías fauna y tendrías un montón de cosas que... Bueno, no eso sería ideal, eso sería ideal. Pero en primera instancia, la Ciudad de Buenos Aires tiene otro conflicto, además del de vivienda que antes nombré, que es la centralización de la cantidad de población en el centro Caballito Palermo. Eso se da a partir de que está cerca del puerto, está cerca de toda la administración de bienes y servicios, que es la que da mayor cantidad de trabajo en blanco y mejor remunerado. Claro. ¿Cómo se modifica eso? Generando puestos de trabajo en la periferia. Entonces, el programa de mercados centrales en la periferia, donde en cada estación de tren, del Mitre, de Belgrano, haya en las últimas estaciones pegada a la provincia un mercado central, va a permitir traccionar los precios a la baja de todo el consumo de la capital federal, generar puestos de trabajo masivamente en esos puntos y también lograr una desconcentración de la población en los lugares céntricos, porque pueden hacer la cantidad de túneles que quieran, pueden hacer puente, pueden hacer un teleférico, pueden hacer lo que quieran, pero si se sigue concentrando gente en el puerto, nunca se va a solucionar el problema del tránsito. Y nunca se va a solucionar el problema de transporte si no dejan de construir edificios siempre en el mismo lugar. Caballito, un poco más van a hacer un edificio arriba de un edificio. Es tremendo. Entonces, la desconcentración se da a partir de la puesta a disposición de puestos de trabajo en la periferia. A mí me gustó lo de los mercados centrales periféricos, te explico por qué. Porque es la ciudad ideal, ¿no? Que piensa uno desde la ecología, es la que consume menos en combustible, la que gasta, la que contamina menos, y a la vez la que tiene más baratos los productos. Claro. Si yo pongo mercados centrales cerca de la ciudad, no tengo que gastar tanto en flete, no tengo que transportar tanta mercadería y los productos se abaratan. Aparte contás con la ventaja de que tenés líneas ferroviarias, que son las de mayor costo de logística, que pasan a la provincia, por lo tanto en cada uno de los puntos antes de cruzar en provincia, porque eso ya es jurisdicción de Bárbara Solernú y no me quiero meter, claro. Antes de cruzar a cada provincia, mercados centrales en la periferia van a hacer que abarate el precio de los productos y que toda la gente quiera vivir cerca de ese lugar donde porque tenés... Es más barato. Demanda de puesto de trabajo y tenés un bajo costo de la mercadería. Claro. Por lo tanto, se va a descentralizar la población a la periferia, van a bajar los precios de los productos porque el precio logístico es muy bajo porque es todo ferroviario, va a bajar el tránsito porque al no tener la población centralizada en pocos barrios, baja los problemas de tránsito y quedaría solamente el centro de la Ciudad de Buenos Aires con los puestos de trabajo de servicios. Así que bueno, vos me dijiste 5 minutos, me tomé 7. No hay problema. Me tomé 7 minutos con 38 segundos, pero eso es lo más importante del plan en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Habría que preguntarle políticamente cómo se va a postular políticamente, ¿no? ¿Dentro de qué espacio? En qué Social 21 la tendencia es el. A ver, vamos a explicarlo. A ver, contanos. Sí, Social 21 la tendencia, que es el como explicó Martín en el programa pasado, es el partido político que lanzamos en noviembre del año pasado en el Club Banco Nación, que hicimos nuestra presentación de candidatos en el 25 de agosto en Morón, en el Club Garza de Morón, donde hubo una muy buena concurrencia de público, más de 1.200 personas. Y bueno, ese va a ser el espacio donde lo lanzamos, donde vuelve la línea nacional a aparecer, a irrumpir en el país, en un país donde... Desde la vuelta de la democracia se pugnan fuerzas de políticas liberales de Milton Friedman de Estados Unidos contra políticas keynesianas de John Maynard Keynes de Inglaterra, disfrazadas en el peronismo, donde se pugnan esos dos espacios, las fuerzas políticas, y aparece una tercera opción media rara, ¿no? Sin propuestas, tirapiedra. Sí. Como falsa tercera opción, donde se pugnan esos tres espacios, los 35 años de democracia argentina, aparece de nuevo, irrumpe la línea nacional San Martín, Rosas y Yrigoyen Perón, el Estado en los sectores estratégicos, como lo hicieron San Martín con fabricaciones militares, como lo hizo Rosas con la ley de aduanas en el comercio exterior, primer caso de nacionalización del comercio exterior de Latinoamérica, como lo hizo Yrigoyen con YPF, primer petrolera estatal del mundo, y como lo hizo Perón con las 300 empresas del Estado que montó en los sectores estratégicos, con el impulso de Somisa del acero, con el astillero Río Santiago, con la industria naval argentina, con la CONEA, con el INTA, con el INTI, y siga la lista de... El INVAP, y vamos a producir satélite de vuelta. ¿Puede ser que produzcamos satélites de vuelta? No, tenemos que producir satélite menos de vuelta. Menos mal. Porque la Empresa Nacional de Telecomunicaciones también es un sector estratégico de la economía. Seguro. Aparte, hoy le entregaron la red de fibra óptica que la habíamos hecho con la plata de todos los argentinos y se la entregaron a Carlos. Y porque si vos producís algo desde con la plata del pueblo argentino y no lo haces desde una sociedad del Estado, que es lo que garantiza que no se privatice, estás actuando por desidia o por negocio a favor del empresario privado. Entonces las cosas se tienen que hacer desde una sociedad del Estado para que quede protegido el capital del pueblo argentino. Yo cada vez que veo los errores que hemos cometido me quiero matar, porque fue mucho el esfuerzo y fue muy... Porque la sociedad del Estado es peronista, es socialista, es anticapitalista y no la quieren ni liberales ni keynesianos. No la quieren, porque mirá que hubo oportunidades de estatizar de vuelta las empresas, por ejemplo, de energía, para garantizar que la gente tenga acceso a la luz y no como ahora, que además te cobran lo que se les da la gana. He llegado a la conclusión de que no hay, no solamente la dolarizaron, sino que te mandan estimativo, entonces después te facturan lo que no te cobraron. Y entonces a vos se te pasa del límite que tenés para que te cueste menos. Viste que tenés como hasta cierto nivel de watts. Bueno, cuando Débora, te pasaste... Para mí eso ahí lo que yo veo es la aplicación de la inteligencia artificial sobre la base de datos del ANSES. Para mí, tiene que ver todo. Lo que está llegando de luz tiene mucho que ver con lo que deberían facturar. Obviamente es un robo. Yo, todos los que escucho, dice, ¿cómo puede ser? Viven 7 personas en mi casa, me llegaron 4.000 pesos de luz. Viven 2 personas en la casa de mi padre, me llegaron 4.000 pesos de luz. Y está todo, le llega 4 lucas. ¿Cómo es el asunto? Pero bueno. ¿Será lo que quiere cobrar la empresa? ¿Será que la empresa quiere eso? Porque aparece la falsa discusión de que no es rentable. Pero entonces, ¿por qué vienen empresarios de Italia, de Inglaterra, a una licitación? ¿Por qué Lewis se tomó la molestia de afanarse un lago para hacer una represa para vender luz al bolsillo? Se les acabó la mentira, muchachos, no le cree nadie. Exactamente, no les creemos. ¿A quién sí le estamos creyendo? Es a este muchacho que esperamos que vuelva para seguir hablando de estos temas. Rodolfo Trever, por supuesto, tenés el micrófono y estás invitado cuando quieras. Nos gustó mucho conocer las propuestas porque vemos que... Hay equipo, como dice Macri, pero vos sos de los buenos. Así que, bien, te bancamos. Queremos que vuelvan, queremos que sigan, porque creemos que necesitamos dirigentes que empiecen a mover un poco el avispero. Estamos todos demasiado tranquilos, demasiado quedados, demasiado cómodos, ¿no? Cobras un buen sueldo, te quedás. Bueno, necesitamos gente que empiece a mover el avispero. Somos uno de los que quieren mover el avispero. Rodolfo Trever, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Javier, por haber operado en este día tan espantoso que no sabemos ni si vamos a poder salir de acá. Y a ustedes les digo, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado a las 11 en FM La Boca, La Hora Sin Sombra, solo para valientes.